XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy, 23 de agosto, estará hablando sobre la manipulación mediática y la propaganda como conceptos que se aplican hoy en día y que tienen un historial en no nada más este país, sino para esta civilización. Y habrá que entender un poquito de dónde viene este concepto, conceptos, para poco a poco ir entendiendo cómo aplican en México el día de hoy, en esta sociedad contemporánea. Es por eso que me acompañan Abraham Nuncio, bienvenido. Gracias, y me da mucho gusto estar en tu programa. Gracias, Óscar González. Saludos a todos los radioescuchas. Anastasio Cantú. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias por estar aquí ustedes. Estimado público también, pueden participar en el 8336-6162 y 8336-4203. Para que me ayuden, y lo pongo sobre la mesa, a entender de dónde vienen estos conceptos, porque bueno, hoy en día con la televisión tenemos posiblemente una de las mejores formas de pues modificar la conciencia, el consentimiento de la sociedad, y me interesa mucho, si alguien quiere poner cuándo creen que esto se desarrolló o de qué forma, pueden utilizar cualquier periodo histórico de la humanidad. Pues mira, yo creo que la propaganda empleada a través de medios masivos fue quizá más fruto de la política práctica que de la teoría. La teoría vino después, pero digamos, ya Lenin decía, nosotros necesitamos electricidad, ferrocarriles y cine. Y quien desde luego fue el artífice de la manipulación a través de los medios, pues fue Hitler y su staff, ¿no? Claro. Entonces, a partir, digamos, de lo que ya veían estos políticos, creo que fueron aprendiendo el resto. Y ya de allí, bueno, los teóricos tuvieron que hacer sus reflexiones. Hoy día, pues el fenómeno es sumamente extendido, sobre todo en épocas electorales, pero pues ahí está, digamos, el gran antecedente, que es Silvio Berlusconi en Italia, presidente de este país y dueño de grandes medios de comunicación. Claro. Entonces yo creo que con estos antecedentes tenemos suficiente así como para iniciar el diálogo. Para botanear, ¿cómo lo ven por ahí? Añadir un poquito al tema. A principios del siglo pasado, en los 1900, por ahí de 1920-30, hubo este movimiento en el que este nuevo pensamiento en donde las bases en el poder querían empezar a controlar de una manera más sistemática. Entonces, ya existía este concepto de propaganda como algo muy, muy, muy fuerte. La propaganda, incluso el nombre de la propaganda, estaba asociado a algo, precisamente a la manipulación. Lo que busca la propaganda es vender ideas. Entonces existe una, ahí es donde empieza esta división entre lo que es la propaganda, que sirve para vender ideas, y luego viene todo este tema, toda esta nueva rama que se llama la publicidad, que sirve para vender productos. Okay. En el tema de la, en el tema de la propaganda se busca llegar a la psique y buscar que la gente piense como que nosotros queramos que piense, ¿no? Claro. Todo esto se le, a todo esto, incluso para quitarle el nombre de propaganda, se le empezó a llamar relaciones públicas a este nuevo concepto, ¿no? Entonces es un poquito de asociaciones sobre asociaciones de los conceptos que nacen en esta revolución industrial que vivimos muy fuertemente desde principios del siglo pasado y que ahora estamos en un nivel de saturación que ya no puede más, ¿no? Claro. Pues yo acercaría el radioescucha a 1938, a un momento en la época de la radio que es lo que desata la posibilidad de la construcción y el apoderamiento de las mentes con Orson Welles, La Guerra de los Mundos. La radio como construcción política para llegar a la mente del radioescucha. ¿Y qué es La Guerra de los Mundos para el radioescucha? Pues un momento masivo que hace creer que los marcianos ya están en la Tierra. Hubo caos colectivos, psicosis colectiva, y esto construye pues una posibilidad más para el gobierno de los Estados Unidos darse cuenta de que había una herramienta por ahí, una herramienta de guerra. Orson Welles después tuvo que pedir una disculpa pública, pero esta disculpa, digamos, cae claramente cuando nos damos cuenta, años después, que la Asociación de Psicólogos Americanos estaba detrás de este proyecto de la Guerra de los Mundos. Y después, digamos, pues viene ya lo que sería la propaganda política en la Europa, en la Segunda Guerra Mundial, ya incorporando totalmente a la radio. Si nosotros vemos todo eso como un proceso, como un inicio de lo que hoy vivimos, pues vamos a también hacer una línea histórica de lo que es la propaganda y la construcción de medios, ¿no? Sí, porque para redondear un poquito, pues también propaganda quiere decir propagar. Y aunque hoy lo entendamos como más un concepto que tiene diferentes aristas, pues si me pongo a ver, pues siempre ha existido un mensaje que los políticos, que los líderes quieren propagar a su público, no necesariamente para manipularlo, pero simple y sencillamente para definir un espacio simbólico de representación, donde, oye, soy el que te gobierna, esta es la comunidad, esto es lo que hacemos. ¿Cómo ven? Yo creo que eso tiene pues justamente esta dimensión, en todo caso válida, para transmitir aquello que quienes detentan el poder quieren hacer saber a la comunidad, como bien lo apuntas. Pero bueno, normalmente lo que conocemos es no tanto aquello que realmente hace un gobierno, sino aquello que pretende que el público quiera dar como cierto. Claro. Aunque sabemos también que no lo es. Entonces, la propaganda en ese sentido tiene este significado distorsionado de la realidad que hace que la sociedad o sectores de la sociedad se muevan en un sentido que a la postre resultará falseado, resultará un engaño, resultará pues algo como una mercancía que dice tener determinadas propiedades que finalmente no las tiene. Claro. Sin embargo, bueno, pues aquí los préstamos entre, por un lado, la propaganda que se hace desde el ámbito político, ya sea partidos políticos, el Estado, cualquier otro tipo de organización con esas características, y la publicidad comercial, pues se han venido dando de manera permanente. Uh-huh. Entonces, de repente vemos que los políticos se quieren vender como si fueran mercancías o quieren vender aquello que hacen como si fuesen productores de artículos para el mercado. Recuerdo una spot que los sudamericanos a veces nos dicen, ay, pero ¿por qué es spot si nosotros tenemos la palabra glosa para eso? Nadie entendería qué es eso, ¿no? Pero claro, bueno, ya la palabra spot ha adquirido carta de ciudadanía y ahí está. Entonces, el Senado decía, nosotros trabajamos por resultados. Es decir, un préstamo del mercado, adquirido del mercado, para hacernos saber que verdaderamente están trabajando, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones van creando, acaso, pues, un, por lo menos, principio de ilusión acerca del cual la gente se va moviendo. De lo que se trata es de convencer de aquello que, aunque no sea bueno, lo siga el público en general. Esa es, digamos, que la meta que nosotros hemos comprobado día a día, sí, de los políticos, sobre todo de los políticos nuestros, o por lo menos, bueno, aquí lo vemos más cerca y por eso lo entendemos mejor el fenómeno, ¿no? Pero este es un fenómeno ya de carácter mundial, tú lo apuntabas. Exacto, y es lo que digo, que de alguna forma empezó por propagar algo y como que recientemente, como dice Oscar, desde la invención de ciertos medios tecnológicos, pues poco a poco toma una connotación peyorativa, por el sentido de que la gente, el público, se empezó a dar cuenta que lo que se estaba propagando, pues no necesariamente era congruente con lo que se estaba haciendo. Y pues bueno, en la Alemania nazi de mediados de los años 40 se decía, repite una mentira 1,000 veces y se convertirá en una verdad. Hoy nos repiten 1,000,000 de veces y lo seguimos creyendo, ¿no? Seguimos creyendo esa forma, esa estructura, ese vivir mejor que nos llega todos los días. Sabemos que llega un sector de la población y hace creer una realidad política, socioeconómica también de un país. Y pues nos va construyendo también como sociedad. Entonces, también decimos, bueno, esa propaganda también genera un discurso claro, social y un discurso de la nueva sociedad o de la sociedad que se quiere imponer. Sí, siempre va a existir detrás de estos medios, los medios en su definición está en lo correcto, es un medio para transmitir cierta información. El problema son los intereses y las intenciones que hay detrás de los medios y cómo pueden usarse. La Alemania, la radio, precisamente en Alemania, en un momento que todavía no existía la televisión, no era un medio tan usado. Haciendo un breve paréntesis, decía Stalin que él quería tener una caja que controlara la psique de todo el mundo. Ahorita existe, se llama la televisión, ¿no? Entonces, en aquel momento la radio funcionó bastante bien para decir las cosas que querían que la gente supiera. Y es ahí donde se rompe, donde estos medios se convierte como en una pistola, ¿no? Como un arma cargada. Depende para qué la uses, depende de quién está detrás y quién jala el gatillo. Ese es para lo que se va a usar. Entonces de ahí vino todo este concepto de la Alemania que la gente conoce, este tema de la supremacía racial, etcétera, etcétera. Se ha utilizado y también y no es lo único malo que se ha utilizado para usando estos medios. Lo vivimos hoy día hasta el último nivel, al nivel local, ¿no? Que es un tema que vamos a entrar. Sí, sí, claro. Y lo que también quiero decir es de que de alguna forma, pues si tú pones a pensar, si la persona individual, pues para desarrollar una identidad en conjunto, en una comunidad, pues se batalla. De hecho, cuando las naciones se fundan como modernas, pues la educación es darle una identidad colectiva a la gente. Y de alguna forma, entre tú más inventas cosas tecnológicas, pues tú logras más eficientemente colectivizar la identidad con, como dices tú, con un discurso que la gente pueda empaparse de. Tú te dedicas a diseminarlo y acabas tú generando un espacio de lo que viene siendo la verdad más aceptada, o sea, lo que tú crees que es, porque tú te has expuesto con otros a una tecnología que es muy eficiente para dar lo que somos en comunidad y lo que debemos de ser como identidad, porque bueno, con comunidad son gente que compartimos un espacio, pero pues ya con una identidad colectiva quiere decir, oye, pues somos mexicanos. A lo que voy es de que la radio y la televisión son de los mejores inventos para darnos desde arriba o desde el centro una identidad que podemos corroborar y que, como tú empiezas a ver, entre más avanza la tecnología, más se racionaliza la forma de discurso y para entregarte eso de forma más eficiente. Y eso, pues, eso no existía antes, ¿no? Hablas de la Segunda Guerra Mundial, pues en algunos casos aventaban papelitos desde los aviones, porque todavía no desarrollaban los grandes medios como hoy. Entonces creo que sí, la televisión y ya lo pongo para darle un poquito de giro a esto, pues la radio todavía te permite estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, puedes estar lavando, puedes estar planchando, digo, no quisiera sonar muy arcaico, pero la televisión exige tu atención absoluta y te concentra tanto, y como muy bien dices tú, pues no te deja mucha realmente retención, pero si están repite y repite y repite, pues te van construyendo poco a poco pequeños fragmentos, epistemas, o no sé cómo le quieran llamar, para construir lo que colectivamente somos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Mira, creo que el cuestionamiento a la televisión, y sobre todo en nuestro caso a la televisión, a la programación, como muy adecuadamente lo ha señalado el compañero, en el sentido de que, bueno, pues son medios y les puedes poner cualquier cosa, ¿no?, adentro. Desde los años 60, ¿no?, creo que la frase fue de Carlos Monsiváis y se propagó, por lo menos el medio intelectual y ciertas capas de universitarios, etcétera, el mote de la caja idiota. Es decir, ya había un cuestionamiento claro a una programación sumamente pobre, sumamente aturdidora, de la televisión mexicana, que había adoptado el esquema norteamericano en lugar del esquema europeo, porque hubo esa posibilidad en el régimen de Miguel Alemán. Pero esto se da en torno a un movimiento donde buena parte de la población que acompaña el movimiento de los estudiantes hace conciencia de que, pues, ciertamente hay detrás de estos mensajes televisivos, pues, una serie de engaños, ¿no? Y yo creo que hoy se repitió fenómeno. Digamos que yo me identifico con la generación del 68, porque, bueno, pues, entonces tenía la edad para ser protagonista. Hoy, bueno, veo el movimiento 132, soy 132, y yo pensé que ya no iba a haber movimientos de esta naturaleza, y bueno, sin embargo, de repente surgen y cuestionan precisamente estos contenidos televisivos que tienen detrás intereses muy claros. Y esos intereses muy claros, pues, eran o son en general los intereses de quienes tienen el suficiente dinero como para invertir en campañas políticas. Y esto sabemos quiénes son, tienen nombres, tienen razones sociales detrás. Entonces, hay por lo menos un principio de claridad en cuanto a lo que ya es este tipo de medios en el país, y por lo menos yo tengo, digamos, que un principio de confianza en que este tipo de movimientos, pues, conlleve a adoptar políticas públicas distintas a las que se han venido siguiendo en términos del uso de los medios, porque aparentemente, pues, este uso pudiera ser como irrestricto, cuando que lo que realmente no debiera tener límites, pues, es la posibilidad de expresarse. Pero cuando tú ves que un conjunto de empresas encuestadoras, o que se dedican a levantar encuestas, mienten muy descaradamente, conjuntamente con otros medios, pues entonces ya, así resulte en los hechos una elección favorable a un determinado candidato, ¿ya no la crees? Claro, y las líneas entre, porque si decimos los medios, pues son los medios de comunicación, y la propaganda sería el Estado, pero realmente las líneas se han hecho difusas y han ocupado espacios que no les correspondían pues por historia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, tomando el tema del movimiento Yo Soy 132, me parece un muy buen ejemplo de la situación actual en términos de quién controla o quién pretende controlar a México y sus opiniones. Aquí vemos muy bien cómo empiezan a surgir a través de distintos medios, sobre todo la televisión, cómo ese movimiento fue opacado en un principio, si no estoy mal. ¿Qué sucedió? Pues era como que una bola de estudiantes que andaban por ahí y que como que quieren algo, pero no sabemos qué es, y son como que poquitos, entonces todo estaba como que perdido, ¿no? Tuvo que tomar una fuerza y un tamaño realmente considerable para que los medios ahora sí ya no pudieran, ahora tuvieran que darle otro tratamiento. Los que están detrás de estos medios son los que están cuidando de qué forma van a comunicar este movimiento del Yo Soy 132 al resto del país, que no se entera de ellos por otro tipo de medios como las redes sociales. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo está ese juego político que acciona sus botones y sus palancas a través de los medios, que son medios particulares, que son empresarios, que están coludidos claramente con este sistema, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil el sistema. Si los medios fueran realmente, si estuvieran aislados de todo este sistema, podríamos encontrar que los medios son representativos del resto de la gente, de nosotros, los que claro, escuchamos y vemos la televisión. Pero realmente no es así. Lo que nos dan es la sopa del día en el esquema sistémico que se está, noticias internacionales, una noticia del que pretendían que fuera el presidente de México. De hace 6 años que empezamos a ver a Peña Nieto como presidente, y esa era una presentación de los medios, por poner un ejemplo. Lo hacen con muchísimas cosas, ¿no? Con ideas, propaganda, ¿no? Así nos preparan para hacer, Estados Unidos nos prepara para hacer una nueva guerra en Medio Oriente, con mucho tiempo de anticipación. Entonces, es quien está detrás de los medios el que usa mal el medio, o que usa para el mal. Lo mismo podría usarse para hacer campañas para el bien, campañas positivas, etcétera. No se hace porque hay un sistema detrás que está soportando, claro, todo esto. Pues yo creo que tenemos, y hablo desde nosotros, porque creo que hemos participado abiertamente en las asambleas del 132, tanto en las nacionales como en las locales, y tenemos dos caras del movimiento 132 que están articulándose. Una cara muy visible es la de la exigencia, la de la democratización de los medios, pero la democratización total y radical de este país. Pero la otra cara es la que no se ve y está en silencio, y que yo creo que va a dar de qué hablar en los siguientes años, que es la que está en la noche, que es la que construye. Los jóvenes, todos estos jóvenes que están viendo en la televisión, en las marchas, aparte de ir a la marcha de día, en la noche están haciendo medios de comunicación, están escribiendo, están haciendo materiales, están haciendo radios comunitarias, están haciendo radio por internet, están subiendo videos a YouTube, están colapsando el sistema antiguo de medios de comunicación. Están creando una nueva forma que en la teoría dicen, la teoría así rizomática, ¿no? Ya no es algo jerárquico, cada quien decide, no hay producción en el sentido de que hay un productor, un director. Los jóvenes están creando de forma colaborativa. Esto puede cuestionarse en términos de los contenidos, pero si uno genera una lectura amplia de lo que está sucediendo, no podemos con la vieja teoría analizar lo que está realmente sucediendo. Hay que participar. Y estas dos caras, la que exige y la que construye al mismo tiempo, pues es la que está haciendo del 132 algo icónico en el mundo. No solo somos en México, está el movimiento Occupy en Wall Street, está la gente que está trabajando en España, que apareció con el lema de los indignados. En Israel, en todos lados. En todos lados está sucediendo, pero no hay que olvidar que, como lo dijo el compañero, pues también existe también el 68, ¿no? En el imaginario de estos jóvenes, uh-huh, hay un miedo que es latente. ¿Hasta dónde se nos va a permitir? ¿Hasta dónde vamos a poder seguir con esto? Es muy claro que nadie de estos jóvenes del 132, nadie de nosotros, de los colectivos, queremos que suceda el 1 de diciembre del 2012. No queremos que pase eso. Pero ¿cómo lo vamos a construir? ¿Cómo vamos a hacer para que la demás capas de la población entiendan que ellos también tienen que ser 132. Y es donde la manipulación mediática ya nos está con toda su voltaje, ¿no? Sí, está toda su capacidad. Pero fíjate que hablas algo importante, porque cuando, por ejemplo, Gramsci hablaba de la contrahegemonía, o sea, que tú tienes que realmente cuestionar esa visión cultural que desde el centro emana, una vez que se dieron cuenta que el problema no eran los medios de producción, sino los de comunicación y la cultura, pues finalmente hoy en día pues hemos trascendido a la televisión, digo, incluyéndola, pero que permite que realmente la contrahegemonía no sea buscando ir verticalmente a proponer algo nuevo, sino como que empoderarse ellos mismos, nosotros mismos, desde una plataforma más horizontal, donde tú puedes realmente, pues más que estar todavía luchando en contraposición, tú ya estás trascendiendo, porque estás proponiéndote a ti mismo, con otros medios tecnológicos, otra alternativa. Entonces esto ya sería, obviamente, como dices tú, ya más allá de esa visión clásica que era, pues hay que ir y proponer una contra para decirles que no estamos. O sea, obviamente esto todavía funciona, pero a lo que voy, y para sintetizar otra vez, es de que la era posmoderna, si quieres, mediática de esta internet, posibilita realmente que la gente se dedique a otras cosas paralela o completamente autónomo de lo que está ahí en el centro, y que son las telenovelas, y que siguen aventando pelotas, y por acá tú estás en otra cosa, ¿no? Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. ¡Huevaje! Las aves se han ido a lejanos lugares. Las aves se han ido a lejanos lugares. Tan solo los nidos, pesares, pesares. Tan solo los nidos, pesares, pesares. La luna está roja, será porque sufre. Como ave en congoja, que sube, que sube. Y al oír cómo suena tapar metralleta, al inocente condenan. Y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta. ¡Una hueva, Colombia, baila tu cumbia! ¡Eva! ¡Esta es tu bandera! Suenan tambores, temen por su vida. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia es temor. para que lo oigan. Este martes en Saludando, el doctor Jorge Valenzuela nos ofrece el tema Actitudes y posiciones sanas frente a la vida. Saludando, el programa de salud en Radio UDEM, martes, 11 de la mañana. Preguntas y comentarios los recibimos en drjorgevalenzuela@gmail.com. También en saludandoradio90.5@gmail.com. Raíces es su programa de enfoque antropológico en Radio UDEM. Un servidor, Bertrand Lobjoin, maestro en la universidad, les llevará a conocer el pasado y el presente del hombre en México. Cada sábado, a las 6 de la tarde, sintonicen a Radio UDEM en 90.5 para escuchar y disfrutar Raíces. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Estamos de regreso en Global ES, que está hablando de la manipulación mediática y de la propaganda como conceptos prácticos ahora. Vamos a dar ejemplos más vastos en esta parte. Estoy con Abraham Nuncio, con Anastasio Cantú y con Óscar González en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen ahorita aquí al aire, o si no quieren entrar al aire, como quiera se pueden comunicar. Hablábamos antes, comentaste, Abraham, sobre el poder de Berlusconi, y de hecho hoy en día hay un término nuevo que se llama la berlusconización de los medios de comunicación, que básicamente quiere decir que hay una fusión cada vez más acelerada de medios de comunicación, y que creo que a nivel mundial son 5 los conglomerados que manejan las noticias y la información macro, ¿sí? O alianzas o directamente. Y esto lo menciono porque para muchos bien, para muchos mal, pero se ha hecho cada vez más unitaria, o sea, se ha unificado la visión de lo que se presenta, o sea, cada vez se simplifica. Y esto, pues, para la gente que, como ahorita hablábamos, se ha querido mover, alejar de esto con la internet o con otros medios de comunicación más novedosos, pues muchas veces yo le digo, se facilita, porque si tú tienes cada vez más estandarizado lo que presentas, pues estás realmente poniendo nada más un poste para que cualquiera ya le pueda sacar la vuelta. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de la fusión y de esa búsqueda de homologar unitariamente? Te lo presentan como universal, pero realmente cada vez es menos y menos. Como una vez dijo Orwell, ¿no? Que acabábamos con 3 palabras. ¿Cómo lo ven? Finalmente, los medios obedecen como otras unidades o sectores de la economía capitalista al monopolio. Tú lo acabas de decir así. Hay una concentración de capital, hay una concentración de la riqueza, y se pretende que haya, por lo tanto, un monopolio del manejo de la conciencia o de las conciencias. ¿Monopolio del manejo de la conciencia? Sí, monopolio de la manipulación de las conciencias. Entonces, creo que el movimiento al que se acaba de referir Óscar el del 132 con esos dos aspectos donde productores y comunicadores son al mismo tiempo quienes están participando como activistas en la política, pues es un fenómeno nuevo. Y para mí es la posibilidad del contrapoder. Porque los poderes constituidos, los poderes establecidos, realmente no permiten, una vez que se produce la elección, que haya una participación, una incidencia real de la ciudadanía en las decisiones que toman, claro, cualesquiera que éstas sean. Entonces, creo que desde esta dimensión se pueden ir creando condiciones para que el poder funcione de otra manera. Porque, como lo hemos comentado antes, si bien se ha valido de los medios de comunicación para movilizar a las masas en un determinado sentido, sin que les favorezca en su modo de vida, en su educación, en aquellas cuestiones que requieren para poder elevar su condición social, económica o cultural, creo que pudiera empezar a verse la posibilidad de que les cayera el 20 a los propios políticos o a algunos de ellos, y que cuando se produjese la posibilidad de enviar un spot en el cual, como sabemos, y aquí se ha repetido, pues hay de hecho una mentira que nada tiene que ver con la realidad, que al contrario, que pudiese haber un proceso educativo a través de los spots. Uh-huh. Eso ni siquiera los gobiernos lo han contemplado. No, pues si no educan en las aulas, imagínate en la tele. Pero, bueno, y justamente, hoy, ¿quiénes educan? Mira, acabamos de estar en China, un grupo del Centro de Estudios Parlamentarios, y yo a un profesor que es el presidente de la Asociación de Academias de Estudios Sociales, le preguntaba que quién estaba educando en China, si el Partido Comunista Chino, la educación pública o el entorno comercial. No, el entorno comercial, porque es sumamente fuerte. Tú te asomes a la calle, claro, en las grandes ciudades, y lo que ves son marcas, mercado y consumo, claro, en cantidades navales, ¿no? Esto, creo que hay que verlo justamente como acaso la posibilidad de que en China de repente conozcamos un vuelco de la política que normalmente ha seguido el Partido Comunista Chino, porque va a tener exigencias que antes no tenían. Claro. Desde luego todavía puede ejercer un control y mantener una hegemonía real. Pero, bueno, finalmente la política no está presente en ninguna parte de las ciudades. Tú vas a los kioscos, que es donde uno puede ver de alguna manera cómo están las cosas, y ahí te encuentras revistas como en los kioscos nuestros, acerca de cualquier cosa, pero a excepción de los nuestros, no te encuentras con algunas dos revistas y un periódico que emitan juicios críticos acerca de lo que hace el poder. Entonces, tampoco tienen la posibilidad de que Internet, ¿no?, juegue el mismo papel que nuestros países. Claro. Ahí sí le bajan el switch, como decía Oscar, ¿no?, a Internet, y se acabó la discusión, y se acabaron los mensajes, y se acabó la comunicación, ¿no? Esto, bueno, siempre hay que verlo con detenimiento, porque puede ocurrir. Yo anoche recibí ya un mensaje en el sentido de que si no pasaba un determinado correo, el 12 de septiembre iba a iniciar Google con el cobro del servicio. Entonces, creo que esto va creando un clima de temor acerca de lo que puede ser el posible o el derrotero de estos medios, y que también finalmente sigan el de los medios tradicionales. Quiero, o sea, antes de pasarle, nada más quiero hacer una pregunta porque es sobre lo mismo. O sea, cuando yo digo manipulación, pues la gente luego dice, estos hablan de puras conspiraciones. A la gente no le gusta aceptar que está siendo engañada en ningún concepto. Pero, ¿qué acaso este monopolio es la consecuencia natural de la fusión? ¿O si de plano están conspirando para ver, ¿sabes qué? Vamos a unirnos para engañar. O básicamente porque tú vas concentrando, se va centralizando y simplificando y eficientando el mensaje para dar, para vender o para aventar por la televisión. ¿Cómo sí, lo ves? Es que pareciera, pareciera que la consecuencia de un sistema como el que vivimos es el control. O sea, entre más este sistema necesita ser controlado en la mayor medida posible para que pueda subsistir, porque es un sistema entrópico el que vivimos a nivel mundial, lo que vivimos como capitalismo. ¿Entrópico qué es? En el sentido de que está consumiendo todos los recursos existentes, que necesita el dinero para subsistir, que cambia la comida por el dinero, porque que rescata a bancos y no a la naturaleza. Entonces vivimos un sistema que no nos está ayudando, nos estamos consumiendo nosotros mismos. Entonces este sistema, para poder subsistir, primero que nada necesita los medios, necesita consumidores. Convencer a la gente primero. Convencer a la gente de que necesita productos que seguramente no necesita, un automóvil nuevo cada año, un auto mejor, autos importados, ropa de marca, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un mundo, un capitalismo totalitario, como en el caso de China. Toda esta gente que antes estaba controlada a través de un sistema comunista, que a través de propaganda, a través de mensajes controlados por el Estado, se le venía adoctrinando en el sentido de que somos comunistas, estamos cerrados, pero este es el mejor mundo que existe, ¿no? Y después se empieza a transformar en esta economía de mercado que ahora les está diciendo, ahora necesitas mejor ropa, ahora necesitas consumir nuevas cosas. Entonces ahí está muy claro. Es un control más complejo, pero al final ahora es donde intervienen todos estos intereses comerciales. Ahora esas empresas que le dijeron a China, ahora yo voy para allá y vamos a hacer este nuevo sistema, la famosa globalización y estos famosos los globalifóbicos, que es precisamente este sistema, ¿no? Pues yo creo que habría que ver las cosas como de forma global creo que es necesario también para el radioescucha romper esta división que tenemos entre allá, China, y nosotros, Occidente, porque creo que lo que está sucediendo es más complejo de algo como binario, ¿no? Algo que yo creo que el mundo bipolar, la bipolaridad, digamos, cambió a construcciones muy amplias. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en China, pues es que ahí tenemos la fábrica de los celulares que consumimos nosotros, que también son el control que nos está llegando todos los días en el bolsillo. Lo que sucede en Estados Unidos, digamos, el enfrentamiento que se da entre la gran corporación que es Google frente a China, pues es que es un choque de este tipo de capitalismo. Es lo que se están ahí, luchando por, es muy, muy fuerte. Y digamos, bajando otra vez a México, digamos, para no irnos tan lejos, o sea, la fuerza con la que nos tenemos que enfrentar, porque es un enfrentamiento, hay que hablarlo en términos claros, a el poderío de estos monopolios o esta concentración de capital que tiene que ver con los medios de comunicación es tan fuerte que solo habría que ver el grupo de accionistas que está alrededor de Televisa. O sea, si pensamos, nosotros pensamos en una vieja familia, pero en realidad ahí están. En ese grupo de accionistas está ahí adentro Bill Gates. O sea, la relación de Televisa con esos poderes, o digamos de TV Azteca con Western Union en Estados Unidos, o sea, el mundo latino en nuestra región es muy fuerte y creció en los Estados Unidos. Entonces digamos que no es poca cosa que los jóvenes hayan apuntalado a esta empresa o que hayan apuntalado hacia los medios de comunicación. Pero lo que nosotros vemos es Esa es una mirada que es necesaria, mirar arriba, qué está sucediendo con el rollo de las corporaciones o qué está sucediendo alrededor de las grandes empresas monopólicas. Pero también, ¿cómo le hacemos para también estar como en el suelo? O sea, ¿cómo pisamos tierra? Porque lamentablemente es que si nos solo miramos lo que está haciendo Google o solo miramos lo que está pasando en la China, digamos... Lo macro, pues como que dejamos el suelo y los jóvenes también, habemos jóvenes que también están perdidos, los sentimos a veces en los diálogos. Bueno, ¿pero qué hacemos? O sea, ya quedaron tan grandes, tan monopolizadas estas empresas que ya no sabes ni a quién tirarle, ¿no? Quería nada más complementar el tema a lo que iba es... que son agencias de noticias las que controlan las noticias mundiales y son muy pocas y son los mismos dueños. Claro. Todas las noticias internacionales que nosotros vemos en un noticiero de TV Azteca, lo vemos en Televisa y lo vemos claro. En Milenio, lo vemos en los todo, compran lo, como bloques y ¿no? Lo vemos en todo el mundo. Esa es la globalización y ese es el monopolio de la información. Después de las internacionales vienen las noticias locales y ahora sí empezamos con nuestros problemas. 3-4 cuerpos mutilados. Y otros unos colgados y luego ya lo vemos aquí que se robaron una carnicería. Así es como funciona, pero todo el mundo ve las mismas noticias. Las noticias internacionales son las mismas para todo. Y es ahí donde volvemos otra vez al tema. Sí, está monopolizado las agencias de noticias, la mayor parte. Yo creo que, como resaltar, somos de la generación, algunos de nosotros que estamos participando en estos nuevos movimientos, somos de la generación de los 90, en donde nos pasaron muchas cosas. 94, no se diga, en Chiapas, con el movimiento zapatista. El 99, con la obstrucción de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, que lo que sucede ahí se genera algo que está ya totalmente distribuido en todo el mundo, que son los medios independientes. Indie Media en el 99 nace con una propuesta alrededor de gente hacker, programadores, periodistas, gente que tenía sus cámaras al alcance. Empezaron a crear una red en donde la distribución de la noticia, donde la construcción de noticias es libre. Entonces yo puedo subir mi noticia sin necesidad de preguntarle al consejo editorial si me va a permitir levantar mi noticia. Y hoy lo que está sucediendo a nivel mundial con los blogs, con las páginas de internet, con las redes sociales, que ojo, habría que hacer un paréntesis con las redes sociales, está generando muchas estructuras nuevas. Pero también tenemos ahí un gran desafío. Estamos también subiendo toda nuestra información, desde nacimiento, o sea, hay niños que ya hoy tienen 4 o 5 años que pueden ver toda su vida en internet. ¿No ha habido más pérdida de la privacidad en la historia que en la era contemporánea? Y eso está al final, finalmente también está estructurando nuestra sociedad. Entonces, pero en cambio, fuera del internet, digamos en la cuestión más física, también están sucediendo cosas muy nuevas que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pero también tiene que ver con la capacidad de los pueblos, de los barrios, de la gente, de los colectivos a construir. Y nosotros lo estamos viendo, digamos, alrededor del sureste mexicano para como llevar al radioescucha una realidad sociopolítica, que es el tema del movimiento de las radios comunitarias o de la comunicación comunitaria. Lo que está sucediendo en torno a estas radios es que no están pidiendo permiso para usar el espectro radiofónico, y leyes mismas que el gobierno mexicano ha firmado, como el Pacto de San José en Costa Rica, le permiten, le dan, digamos, un aval político, jurídico, a estas comunidades a tomar los medios de comunicación y tener con una pequeña transmisión una realidad nueva. Es darle el micrófono a la gente a que hable su realidad, y es estar escuchándome en tzotzil, en tojolabal, en chol, en zapoteco, es cambiar esa realidad y no es seguir escuchando el discurso de arriba. Y eso está pasando por todos lados del mundo, está pasando por todos lados en México, pero el contexto de conflicto es muy amplio. O sea, Felipe Calderón en este sexenio atacó directamente a las radios comunitarias, atacó a una radio comunitaria aquí en Monterrey, Nuevo León, la 90.5, la XHTIL, Radio Tierra y Libertad, la atacó con un operativo de 150 policías federales preventivas en el 2008, con un transmisor de 100 watts de potencia. Hoy Radio Tierra y Libertad logró su legalización. Hoy ya está avalado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, pero al mismo tiempo ese mismo operativo fue controvertido, fue llevado a Guerrero, a Xochitlahuaca, con Radio Ñomdá, Pueblo Amuzgo. El mismo operativo, casi la misma gente. Entonces, también el gobierno se está dando cuenta que no solo es en internet, es a nivel físico, está ahí el espectro radiofónico, pero hoy en los medios de comunicación solo aparece el debate de quién se queda con la banda ancha, que si MBS, que si estos, pero en realidad de lo que deberíamos estar discutiendo es que esa banda ancha nos pertenece. O sea, la soberanía del pueblo reside, o sea, es para nosotros. Células. Digamos, pero entonces, ¿cómo logramos avanzar en ese espectro radiofónico en vez de que se lo estén peleando estos monopolios? Pero para eso necesitamos mucha información, necesitamos estos programas, necesitamos más jóvenes conscientes, claro. Necesitamos más universidades en ese sentido. ¿Cómo no lo solo ves? Eso, sino mayor organización. Yo creo que desde luego este movimiento apunta a esa necesidad de que la sociedad se organice para defender sus intereses, pero para que ello ocurra primero tiene que hacer conciencia en que se requiere defender tales intereses y que hay alternativas. Es decir, que acá, como lo dice Oscar, siempre hay la posibilidad de que si no es por una vía, es por otra, en donde estos controles que aquí vemos de carácter monopólico y donde pues la teoría de la conspiración parece florecer, es decir, tener un correlato real, porque cuando se reúnen en Davos o se reúnen en el grupo Bilderberg, hablan de unas cuantas gentes de todos estos diferentes poderes, entre ellos los medios, que sirven para controlar a la gente y para seguir generando recursos apropiables solo por unos pocos. Entonces, es una cuestión, creo yo, fundamentalmente de organización y de que, como digo, haya conciencia, porque ciertamente esta manera de reprimir a las radios comunitarias en Oaxaca, en Chiapas, aquí en Nuevo León, pues no es privativo del Estado. No. También se ha reciclado, bueno, yo diría incluso aquí en tu radiodifusora, cuando se invitó a conversar aquí al obispo Raúl Vera. Entonces, eso, con eso hay que romper. Con eso no hay que transigir, porque entonces podemos de repente quedar como en Inglaterra. Por un lado tienen CBS... y por otro lado te dan un banquillo de jabón para que tú te subas en él y en Hyde Park digas todo lo que se te pegue la gana y nadie te haga caso. Entonces, de lo que se trata es de que pasemos a una segunda generación de derechos humanos y que dentro de los derechos humanos sea considerado como derecho humano, el derecho no solo a la libertad de expresión, sino a la libertad de difusión de las ideas. Y para eso necesitamos medios públicos, que es en lo que nadie de los grupos políticos ha, digamos, abordado, no ha discutido, no se lo ha planteado. Necesitamos medios públicos. No, y siguiendo con lo que dice Oscar, pues al final podrán ir tras una o dos, tres radios comunitarias, pero después deja de ser negocio. Cuando proliferan, pues ya no les puedes parar. Se atomiza la opinión, digo, no estamos ahí. Porque estamos en un país, lo decía Alfredo Jalife Rame, que ni la Unión Soviética tenían medios tan eficientes de propaganda y manipulación como la Televisa y Telerisa, perdón, y TV Azteca. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Tacho? Porque pues sí, finalmente estamos contra un monstruo, las radios comunitarias, ¿o qué? Sin duda, pero yo creo que la tecnología es la que viene a jugar ahora el papel fundamental. Primero que nada, la intención, que existe la intención por parte de estas comunidades, como lo decía Oscar, de querer expresar su voz. Primero que nada, tenemos que recordar que somos libres, ¿no? Debemos de poder expresar lo que nosotros queramos. No debe de existir ningún gobierno que reprima lo que pensamos ni lo que digamos. Es lo primero. En la teoría, ¿no? Teóricamente, realmente hay, siempre existe una especie de control. Si criticas a alguien, siempre vas a encontrar, cuando encuentras a alguien que no le gusta que lo critiques, ahí te vas a dar cuenta quién pretende controlarte, ¿no? Entonces, es importante, es fundamental que encontrar ahora los medios, medios no autorizados, no nos debería interesar la autorización, los medios nuestros para comunicarnos entre nosotros y poder armar una sociedad como nosotros la necesitamos, no como el gobierno piensa que debemos ser. El gobierno sigue regulando a través de leyes, acota cada vez más nuestro movimiento. ¿Cómo le vamos a hacer para poder utilizar? Redes sociales ha sido una manera muy sencilla. Y no tiene que llegar a ser, tampoco, estimado público, piensen que tener una radio comunitaria es ser Julian Assange de WikiLeaks. O sea, este señor lo están persiguiendo porque le pegó duro al poder. Pero no todo mundo, desde una radio comunitaria, quiere decir que esté poniendo en entredicho al poder central del Estado, sino que simple y sencillamente quiere su propio espacio de representación para presentar lo que la comunidad o lo que esa persona en solitario le plazca. Pues hay todo tipo de radios, Nosotros lo que le llamamos, como para acotar, son los medios libres, ¿no? Uh-huh. Ahorita tú estabas haciendo esa elaboración. Los medios libres son los que se posibilitan aquí adentro de estas radios. Podemos generar esos medios libres con otros tipos de propuestas. Hay radios culturales, hay radios que se han encargado de generar una nueva cultura o darle fuerza a las subculturas. Y los contextos son bastante humildes. Las radios comunitarias son un contexto muy humilde en donde hay un micrófono que te puedes encontrar así en cualquier tiendita. En un karaoke chino. Y entonces, digamos, que los contextos humildes alrededor de los medios comunitarios son los que le dan esa fuerza, pero ya lo decía Abraham, también tiene que ver con una capacidad de organización. No es generar radio de uno o de que otra vez reproducir el mismo esquema. Es que estas radios tienen muchos colores, muchas formas, porque justamente expresan lo que es la comunidad. En Oaxaca estamos viendo un movimiento muy amplio, muy rico, que tiene que ver con las culturas indígenas, que tiene que ver con las lenguas, que tiene que ver con la recuperación de las lenguas que ya se están perdiendo, y están haciendo ese balance. Pero también estamos viendo las nuevas dimensiones, ¿no? Estamos viendo a jóvenes punks del centro de Oaxaca, pero que son de origen zapoteco. Entonces empieza a ver estos intercambios, empieza a ver estas formas, y que a través de la música, a través de nuestras producciones, porque una vez más, nosotros al menos pensamos desde los proyectos que hemos impulsado que debe de haber mucha producción y que debe de haber también mucha colaboración. Entonces incluye que no es porque ya tenemos nuestra radio, ahora nos aventamos a decir cualquier cosa, ¿no?, o echar cualquier material. Ahora tenemos una responsabilidad doble. Y a veces triple, porque oye, es una cultura propia que se desarrolla. Porque como tú sabes, al centro mediático Televisa pues no le interesan esas narrativas locales. Entonces, sí, entonces más bien es un gran reto el que está frente a nosotros, porque más al rato, o sea, ahora esta tecnología que está apropiada al nivel de radiodifusión, viene después la construcción de la posibilidad de generar servidores de internet también libres, y así vamos a ir avanzando sobre la tecnología. Entonces, lo que nosotros pensamos es que de poco en poco, este movimiento que tiene que ver con enfrentarse a esta manipulación, pues es la capacidad autónoma de construcción colectiva de formas, de modos y de palabras, ¿no? Oye, y como usaban tanto, y como decía Peña Nieto ahora que lo entrevistó Oppenheimer, la autodeterminación de los pueblos, trilladísima la frase, ¿no? Comentario final, Abraham. Pues que esta necesidad de organización sea socializada lo más posible, y una radiodifusora como la de la UDEM, incluso con peros como los que he señalado, ahora recupere cierto terreno y permita que sus micrófonos sean disponibles para expresiones pues libres, en este caso es importante que así sea a nivel digamos un espacio breve. La gente puede escuchar voces distintas y que estas voces distintas vayan poniendo pues las señales necesarias para que la gente misma pueda ir elaborando sus criterios, porque el criterio es lo único que puede guiar. Dijiste la palabra clave, criterio, porque al final esta monopolización, de centralizarlo todo, pues te ponen un criterio ya muy, muy hecho, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Tacho? Comentario final. El comentario final, bueno, primero que nada, sí, voy a ir de abajo hacia arriba. Primero, tenemos que tener un sentido crítico, ¿no? Tenemos que saber criticar a los medios actuales, saber identificar en ellos cuando nos están dando tole con el dedo o cuando realmente nos están diciendo algo que parece ser la verdad. Y después de eso tenemos que hacer nuestra propia investigación. Sabemos, tenemos que empezar a verlos desde una óptica distinta y no ver como verdad cualquier cosa que salga en la tele porque sale en la tele o porque dice el periódico o porque está en radio. Identificarlos. Y la otra es que nosotros tenemos que utilizar tal vez estos nuevos medios, estos nuevos blogs, radio por internet, etcétera, para poder expresarnos, buscar una causa que vale la pena, como valen mucho. Yo soy 32, algo muy bueno, y expresarnos libremente. Eso es algo que tenemos que expresarnos en todo sentido, no tener miedo de decir lo que pensamos. Tenemos ese derecho, tenemos derecho a equivocarnos también, pero tenemos el derecho a expresarnos y sin hacer daño a los demás. Creo que podemos crecer mucho, ¿no? Al ejercer nuestra libertad, la contagiamos. Entonces yo creo que es muy importante como comentario final. Nos tenemos que ir, pero me quedo con expresarnos libremente, con el criterio que habla Abraham, y con la autonomía que propone Oscar. Les agradezco mucho, Oscar González. Gracias. Abraham Nuncio. Un gusto. Anastasio Cantú. Les agradezco por haber estado aquí, estimado público, también. Y les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.